Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta sexta emisión de los coleccionistas de discos son ahuevonados pretenciosos. Un caluroso abrazo para ti, un caluroso abrazo y beso en la mejilla para ti también, que quizás estás disfrutando un té, un café o un jugo, vaya a saber uno, o estás ahí aguantando la jornada laboral. Bueno, en esta sexta emisión de este programa, de tu programa, Los Coleccionistas de Discos Son Ahuevonados Pretenciosos. La bitácora de viaje nos indica que vamos a hacer unas paradas en cuatro bandas, en cuatro proyectos. Vamos a partir con un bloque más o menos largo. Vamos a ir con cuatro canciones que nos muestran distintos proyectos. Lo que tienen en común todos es que hablan en la lengua castellana, hablan en la lengua de Cervantes, señores y señoras. Vamos a ir con los exponentes de la península ibérica. Vamos a ir con Décima Víctima, una banda que funcionó entre el 81 y el 84, que fue un proyecto de unos hermanos suecos que eran Lars y Per Mortensen en guitarra y bajo. Ellos venían de un proyecto que se llama Clausura Tenebrosa. Y se juntaron con Carlos Entrena en la voz, que venía de una banda que era como tipo así, media pachanguera, una cosa como entre Los Fabulosos Cadillacs y, ¿cómo se llaman estos compadres? Los Auténticos Decadentes, que se llamaban Ejecutivos Agresivos. Ellos fueron desarrollando un post-punk, un rock gótico. Ellos lo llamaban música melancólica. Y en la batería se les unió José Brenz. Hay un documental bien interesante de ellos que se llama Detrás de su mirada. Vamos a ir con un tema que se llama Un lugar en el pasado, que es la versión single de un single que sacaron en 1983. De ahí vamos a ir con Dios Astio, directamente desde el Perú. Vamos a ir con una canción que nos indica que los muchachos tenían las cosas claras. El tema se llama Lealtad al Alcohol. Ellos son una banda punk-crust de mediados de los 90. Ellos visitaron Chile, creo que en dos ocasiones, no estoy muy seguro. Creo que en dos ocasiones tocaron en Santiago. Creo que han tocado en Arica muchas veces, obviamente por una cosa geográfica. Esta versión de Lealtad al Alcohol viene en su EP Morfología del Desastre. Dios Astio ha hecho varios splits con Coche Bomba, con Agatocles, conocido también como Agachocles o Agachoclos, y con los locales de acá de Saherir, son conocidos como Sonreír. Dios Astio estaba conformado en la época que sacaron Lealtad al Alcohol. Este tema estaba por Oscar Antunes en batería. Había otro Oscar en guitarra. Había un Paco también, Eduardo y José en voz. Luego vamos a ir con Los Estómagos de Uruguay, con un tema de su tercer disco de 1987. Los Estómagos, así también se llama el disco, igual que ellos. El tema se llama Hielo. Los Estómagos fueron una banda también que cultivaron unos ritmos medios post-punk, similares algo a lo de Décima Víctima. Ellos estaban conformados por Gabriel Pelufo en voz, Gustavo Parodi en guitarra, Fabián Hernández en bajo y Marcelo Lazo en batería. Ellos tuvieron varios bateristas. Algo que los que han estado en banda saben mucho, que los bateristas generalmente es el lugar más difícil de cubrir en la batería. Después que se disolvieron los estómagos, unos integrantes de ellos formaron una banda que se llama Los Buitres. Los Estómagos son una banda de culto en Uruguay, muy respetada. Y vamos a ir a Panamá. Terminamos yendo a Panamá con un demo de una banda muy buena que se llama Caras de Hambre. Un demo que yo tuve la suerte de tener en mi época escolar. Caras de Hambre es una banda de Panamá que en 1989 sacó un demo que se llama Anarquía para Todos. Era un proyecto punk así bien bruto, medio crust. Estaba Álvaro en la guitarra, Cristian en batería, Blas en la voz, y había un Ricardo, siempre un Ricardo pintando el mono, apoyo que apoyaba en voces. Vamos a ir con estos cuatro temas de bandas de Latinoamérica y bueno, y una de Europa, de España. Esta es como, esta sección le podríamos poner como Rompan Todo, po, weón. Ahí tenéis, po, Gustavo Chantalaya, weón. Ya, muchachos, disfruten la música. Nos vemos. Thank you. We'll be right back. Y ahí estábamos cerrando con esta, la banda panameña Caras de Hambre, con su tema Brutalidad Policiaca, que lamentablemente es como el meme, más o menos, como eso que dice: no importa cuando estés escuchando esto, es siempre vigente. Lamentablemente, la brutalidad policiaca la hemos visto acá, en las calles de Santiago, en las calles de Chile, en Guamapu. La hemos visto en Colombia, la hemos visto en todas las partes del orbe. Y resumimos, teníamos a décima víctima que abría la jornada de hoy con su tema Un Lugar en el Pasado. Después estaba Dios Astio desde el Perú con Lealtad al Alcohol. Teníamos a Los Estómagos con el tema Hielo. Y cerrábamos con Caras de Hambre, con Brutalidad Policiaca. Y estás acá, en tu podcast más cómodo y más sensual y más entretenido. Los coleccionistas de discos son ahuevonados pretenciosos, con su característica locución lo-fi y AM. Bueno, y continuamos con la música. Vamos a ir con una dupla de dos muchachas que son de temer. Dos muchachas que tienen una obra y discografía consistente, muy buena. Vamos a ir con Lidia Ann Koch, más conocida como Lidia Lunch o Lidita. Vamos a ir con un tema de su segundo disco, que es de 1982, que es 1313. Ella tiene una trayectoria que va por distintas bandas como Teenage Jesus and the Jerk, AI Spy, Beirut Slump, y todo lo que hace, lo hace bien ella. Ella no ha guateado nunca. Ella también ha escrito libros como... Tiene un libro de poesía y ficción con Exen Cervenka, que es la vocalista de la banda X, que se llama Adúlteros Anónimos. No sé si se puede encontrar en español, pero sí, por lo menos hubo un tiempo en que fue relativamente accesible encontrar un libro de ella, que es como una especie de memoria, que se llama Paradoxia. Ella también ha trabajado en películas, en cortos con Richard Kern. Y bueno, para este tema, este disco que se llama 1313, que es el segundo disco de ella como solista, ella se afirmó un poco en ex músicos de Weirdos. Estaba en guitarra Dix Dene, y en bajo estaba Greg Williams, y en batería estaba Cliff Martínez. Así que vamos a ir con un tema que se llama Suicide Ocean. Y luego vamos a ir con también una tremenda artista. Vamos a ir con Diamanda Galas. Creo que es de su cuarto disco. El disco se llama Saint of the Pit. Y este disco también estaba basado un poco como en las plagas, que es como acorde a la época que estamos viviendo. Es el segundo disco conceptual que está basado sobre la epidemia del SIDA. Creo que Diamanda Galas quedó fuertemente impactada con esto del SIDA, porque creo que un hermano o alguien muy cercano a ella falleció de esto, y le pareció bastante molesto que no se le tomaba el peso a esta epidemia. Este disco es de 1986. Creo que el tema que sé que el disco que cerró esta trilogía de esta plaga es del 91. Creo que se llamaba se me fue, pero no importa, voy a acordar. Pero Saint of the Pit es el segundo, y es del que vamos a ir con un tema de ese disco, que se llama Artemisa. Ella siempre se apoya, no es raro que se apoye de repente en grandes poetas y escritores para elaborar textos y complementarlos con su obra. Para este disco tomó ciertos poemas de Baudelaire, pero para este, del tema Artemis, se basó en un poema de este escritor francés que se llama Gérard de Narvel. Que es un poeta como del romanticismo francés, que tiene un poema que se llama Artemis, y que Lee, perdón, le manda a Galas, toma ese texto y lo transforma para en esta canción. Hay una parte del poema que dice: Santa Napolitana, de manos que son fuego, rosa de alma violeta, flor de la santa gúdula, encontraste tu cruz en los cielos desérticos. Y Amanda Galas tiene una voz que la ocupa realmente como, o sea, realmente hace de su voz un instrumento musical. Ella tiene ese tema donde toma las flores del mal de Baudelaire, los lamentos de Satán, y es una pieza como casi de 20 minutos donde, uff, realmente si tú escuchas esa canción te deja pasado a sufre todo. Así que vamos a ir con este bloque, con estas dos muchachas, con Lydia Lunch y Amanda Galas. Con Lydia Lunch, con Suicide Ocean, y Amanda Galas con el tema Artemis. We'll be right back.

Así, queridos auditores, lo que teníamos ahí era Lydia Lunch con el tema Suicide Potion y Diamanda Galas con Artemis de su disco The Saint of the Pit. Y bueno, esa música, esa cortina del barrito de cerveza nos recuerda que el país invitado de hoy es nada más ni nada menos que Alemania. Vamos a ir con dos interesantes bandas alemanas, dos proyectos que no son muy conocidos de Alemania. Generalmente lo que conocemos de Alemania es Nina con 99 Red Balloons, Nina Hagen o Neubaten, Dieter Tenhausen. Por ahí puede que se cuele el nombre de Palau Chamber y de Malaria. Pero vamos a ir con una banda, Okikan, todo el crowd rock, obviamente, que es un gran legado de Alemania. Pero ahora vamos a ir con una banda que se llama Tonstein Scharwein, algo así que podría ser como traducido a como piedra, greda, añicos, algo así. Fue una banda formada a finales de los 60 por cuatro muchachos que tenían alrededor de 20 años o menos de 20 años. Estaba Rio Reiser en voz y guitarra, estaba Kai Steinmann en bajo, Wolfgang Siedel en batería, y en la guitarra estaba un muchacho que se puso RPS Landrut en la guitarra principal. Ellos estaban muy comprometidos con el pensamiento de izquierda radical. Tenían fuertes contactos con movimientos ocupas de la contracultura izquierda y también al parecer con la Rote Fraction Army, o la facción del Ejército Rojo, parece que también tenían contacto. Eso los llevó a que su carrera nunca sonaron en la radio, prácticamente estaban en la lista negra. Toda su discografía la sacaron bajo su propio sello, que se llamaba David Wolfsmund, algo así como David, la voz del pueblo. Vamos a ir con un tema de su primer 7 pulgadas de 1970. El EP se llamaba Match Kaput, What Age Kaput Match, y la canción se llama Igual, que es como Destruye lo que te destruye, se llama. Y el segundo grupo también, obviamente, es Alemania, y está emparentado algo con estos muchachos de los Tonstein Scharwein. El grupo se llama Karambacha, y es un trío de muchachas que funcionó entre 1979 y 1985. El tema es de su primer disco y el tema se llama To Dutch Nixa, que es algo así como No Finjas. La banda estaba formada por Britta Neinberg en batería, que ella por un tiempo fue también baterista de los Tonstein Scharwein. Los Tonstein estuvieron vigentes hasta como los 80, más o menos. En la guitarra y en voz estaba Elfister Stielsprecher, que al parecer era hermana del guitarrista. Y en el bajo y teclado estaba Angie Olbrich. Su primer disco también lo sacaron bajo el sello de los Tonstein, David, la voz del pueblo. Ellas cultivaron una música bastante más cercana al punk, al post-punk. Los Tonstein era como un rock ácido, medio hippie, teñido obviamente por su pensamiento anarquista. Ellos posteriormente dejaron un poco las temáticas más políticas sin abandonar sus principios políticos. Empezaron a explorar en otros temas más personales. Y sacaron un disco conceptual que estaba basado en los derechos de las minorías sexuales también. Así que vamos a ir con estas dos bandas de Alemania y después las seguimos comentando, estimados. Thank you. vuelta, queridos amigos y amigas auditoras de este podcast que se emite una vez a la semana, llamado Los Coleccionistas de Discos. Son ahueonados pretenciosos. Lo que sonó era Don Steiner Charmin con Match Caput, o Edge Caput Match, que es más fácil pronunciarlo como Destruye lo que te destruye, el nombre de la canción, y la banda se llama Piedra, Arcilla, Escombros. Mucho más fácil decirlo así. Y por el otro lado teníamos a las chicas de Carambolach. Carambolach, para que lo busquen. Sí, es así, como Carambolach. Que tiene que ser como carambola en francés. Pero estas muchachas eran alemanas. Con el tema de Tutach, Nitzo, que es No Finjas. Mucho más fácil pronunciarlo así. Ya. Y basta por el capítulo 2 de hacer el ridículo hablando en otras lenguas que no domino. Me han hecho hablar japonés, alemán, italiano, portugués. Creo que voy a eliminar esta sección de países. Bueno, ahora nos vamos a ir con los sonidos locales, por decirlo de cierta forma. Vamos a ir con... Ah, antes se me olvidó decirle que Carambolach tiene otro disco que lo sacó el 82. Y al parecer hay un tercer disco de ellas también que lamentablemente no pudo ser lanzado en el año 85, que fue el año que se disolvieron por eso mismo y que fue lanzado posteriormente, que se llama Bombayach. Si lo pueden pillar por ahí, lo más probable obviamente... en formato digital. Es muy, muy difícil el formato físico. La discografía de ella, los discos están muy caros. Pero bueno, filo. Volvamos a los sonidos locales. Vamos a ir con tres bandas del sur muy interesantes. Vamos a ir con dos bandas que cultivan un poco el rock, cercano al punk, con distintas lecturas del punk. Y vamos a ir con una banda de hip hop también. La primera banda se llama Wiper. O Wiper, sí, exactamente como la banda de Portland, Wipers, de Greg Say, pero aquí estos muchachos le agregan otra P y le quitan la S. Se llama Wiper la banda, W-I-P-P-E-R. No tengo información de ellos, salvo que eran de Chiloé, por lo que recuerdo. Y están, figura esta canción que se llama Bacteria en un compilado de las escuelas de rock. Yo les recomiendo que de repente echen un vistazo a esos compilados, porque salen cosas, aparecen ahí unos buenos rescates, cosas bien interesantes. Y estos muchachos están dentro de lo que se bien destacado, suenan muy bien. Bueno, además de tener un nombre parecido al de Wipers, suenan también muy, se nota que escucharon Wiper. La canción es muy en ese estilo, muy en las guitarras de Greg Say, de lo que se cultivó en los tres primeros discos de Wiper, ese punk rock. El tema se llama Bacteria, como les comentaba, y es bastante bueno. Fuera de las comparaciones, digamos, de que es clara la referencia y el guiño a Wipers, la canción se defiende sola. La encuentro que es una canción bastante buena. No puedo hablar más porque no conozco más material de estos muchachos. Y bueno, lo más probable es que tal vez no hayan seguido. Pero sería interesante saber de ellos, saber si algunos amigos de los que nos escuchan en el sur tienen alguna info, algún dato, algo. Será siempre bien recibido. Vamos a ir después con una banda que es de Puerto Montt o Puerto Ron. Ellos se llaman Espermata Nomos y estuvieron ahí un par de años dándole duro a los en vivo, sacudiendo todos los locales nocturnos y donde se pudiera tocar ahí en el sur, con su performance en vivo bien energética, bien entretenida, bien apasionada ahí, entregándolo todo. Su frontman, Víctor Ruiz, que en la guitarra estaba con otro Víctor que se llamaba Víctor Buenante, dándole allí al punk, ahí, dándole nueva vida al punk. Vamos a ir con un tema que se llama Demasiado Indios para el Rock and Roll, de su EP, que ellos lo denominaron EP01, con un artefacto sonoro que incluye grabaciones en estudio que están a cargo de otro Víctor que se llama Víctor Oyarzo, y otras tomas en vivo que fueron rescatadas por la amabilidad de ¿no? Jorge Toro en un lugar de Puerto Montt. Y de ahí vamos con el hip hop de Antulef Mewen, de su disco del 2018, Mapuchón y Quepa, con el tema Fuck the Police. ¿Qué más se puede decir? Vamos a disfrutar con estos tres sonidos locales, específicamente del sur de nuestra geografía. Así que denle harto volumen al pan rock de Weeper, de Spermata Nose, y a todo el hip hop combativo de Antulef Mewen. ¡Y no soporto un bledo! bledo. Y no se importa un bledo. Y no se importa un bledo. No tenemos dinero. De esta triatlón musical, al final de esta maratón de ruido, de buena música, de conversación, de monólogos improvisados en el momento y errores varios. Lo que pasó recién, el bloque local estaba protagonizado por Whipper con Bacteria, una banda de Chiloé. De ahí pasó Spermata Nose con su lectura bastante personal del punk con demasiado indios para el rock and roll. Y después de estos chicos de Portomón nos fuimos con todo el hip hop de Antulef Neuen con Fuck the Police, en respuesta claramente a toda la represión que han tenido las comunidades en Gualmapu desde hace varios años, que ha seguido hasta y sigue hasta el día de hoy vigente, llegando a la cobardía máxima de maltrato a mujeres y niños. Vamos a seguir con la música, vamos a seguir con otros tres proyectos locales bastante distintos, diversos entre sí, distintos sabores, sensaciones de música, distintos colores de música. Vamos a ir primero con un Nobel proyecto de un baterista que se la está atreviendo a sacar material solo. El año pasado se atrevió a publicar un Bandcamp, ahí unos temas de su autoría. Estamos hablando del legendario Luis Valdebenito, más conocido como El Pollo, que él ha sido baterista de muchos proyectos, también de diversas tendencias, pero todos más marcados por el a fuego, por la independencia, el hazlo tú mismo, el funcionar lejos de la maquinaria, el no transar, no interesar, nunca acercarse a esas áreas, a esas zonas. Él tocó batería en Interzona, Hombre Bestia, Vaso de Leche, Los Jorobados, Algo Terror, entre las bandas que recuerdo. Y ahora, de su proyecto personal que se llama Beat Cancino, bueno, voy a entregarles un tema que se llama Hay Tabla, que es un tema bastante interesante y juega con algo con la electrónica, con ese tipo de programación de ritmos, con algo más hacia ese estilo, que obviamente es lo más sencillo y fácil que a mano, digamos, que uno puede tener cuando está solo, cuando está en un proyecto solitario. Generalmente lo que uno tiene a mano y aborda y le es más cómodo y puede desarrollar más opciones y más sonoridades sin depender de otras personas. Esa es la gracia de un proyecto solista. De ahí vamos con los muchachos de Feria Beach. Vamos con estos muchachos que también son de Santiago, que exploran en sonidos que van desde un punk, un hardcore, a ciertos sonidos de los 90, con reminiscencias al buen rock alternativo. Ellos han sido unos muchachos que han hecho a todo a puro tesón y fuerza, tomándose muy en serio lo del hazlo tú mismo, más que como un lema, es simplemente lo único que tienes a mano para hacer. O sea, porque ya el hazlo tú mismo no es algo ni siquiera de lo que jactarse o sacarlo a relucir como algo, digamos, que te dé credibilidad ni nada. El hazlo tú mismo es simplemente la única weá que tenés, la única opción que hay válida. Y ellos se lo tomaron bastante en serio eso y han trabajado en esa senda. Tiene su propio sello que se llama Trauma Beach Record. Y ahí se juntan con otras bandas, por lo que tengo entendido. Y tienen ahí una red de lazos, de amistades y de ayuda. Ellos tienen tres referencias de su discografía. Un primer disco que es del 2014, que se llama Feria Beach. El 2016 sacaron un EP que se llama Manuscrito de un Presente Resiliente. Y en 2019 sacaron un tercer material que es su segundo disco, que se llama Consternar es Avasallar. De este disco sacaron un single que era, se llama Decepción, que fue con un videoclip bastante bonito, hecho por un muchacho, un cineasta. Y también tienen un segundo single que es Germinando, que también tiene un videoclip, donde ahí y se nota todo el amor y el cariño que le ponen a su trabajo, a sus creaciones. Se nota que Hay un cariño y una pasión por lo que hacen. Y vamos a terminar, al igual que el bloque anterior, vamos a terminar con hip hop, con rap. Vamos a ir con un tema que se llama No estoy ni ahí con cultura, de un disco que se llama Atacando Calle, de 1995, que sí, pertenece exactamente a la banda que tú estabas pensando y dijiste, astuto, astuta, auditora, auditora, vamos a ir con los Panteras Negras. Ahí estamos terminando esta segunda triada, ya entrando al final de este programa, ya nos estamos acercando a la meta. Amor verdadero, un amor que te haga. tirones, con grito y empujones. Repite lo que digo, esta es la lección. Rojo, negro, ¿qué importa el color? Yo digo, digo blanco, nunca pongas objeción. Pero basta ya, yo no soy un robot en que por ambas obediencia. Pero nada de la conciencia de la gente no pudiese. Que pobreces y que explotas, pero aquí esto se acabó. Anulo lo que tú impones, mi paciencia ya se agota. Solo mienten y te dicen que eres pobre, pero nunca tanto. Y por lo tanto, te digo la verdad, la educación que entrega solo es mediocridad. Y la cultura de los poderosos, el buen empleado debe sentirte orgulloso. Canta, canta conmigo este coro, que nuestra dignidad, eso sí que vale oro. No estoy ni ahí con cultura, la cultura de los ricos y mil hijos de basura. No estoy ni ahí con cultura, la cultura de los ricos y mil hijos de basura. No estoy ni ahí con cultura, la cultura de los ricos y mil hijos de basura. No. A veces dicen que está mal la economía, pero gastan millones, ellos tienen sangre fría. Para la educación, si se trata de su gente, al extranjero, un gran nivel es evidente. Y yo no quiero crecer y yo no quiero estudiar. Si le arreglan nuestro gusto a mi libro, no es igual que el del hijo del jefe que tiene tu papá. Él es de clase, si lo adiestra, ¿para qué se va a mandar? Que sepa todo el mundo lo que los ricos creen, que sean ignorantes, pero que no se enteren. Para así mantener el nivel de la banca, la economía sube todos los días. Mil millones aparecen, los ricos que se encrecen, la torta gigante que no repartirán. Nunca pierden, pero siempre controlan lo que pasa y no pasa. Y lo que debe pasar, escriben, escriben, la cosa es controlar. Por eso canto con fuerza esta canción, el himno de los pobres y de su remedio. Por eso todo lo que digan y todo lo que ordenen, los ricos y milicos que a tu lengua se envenenen. Ya que esta farsa terminó y tu cultura que va a la tiro con mi dolor. No estoy ahí con cultura, la cultura de los ricos y milicos de basura. No estoy ahí con cultura, la cultura de los ricos y milicos de basura. No estoy ahí con cultura, la cultura de los ricos. No quiero ser más deputado, no quiero tu bandera y estado, no quiero tu religión, no quiero más tu cultura, pues la mierda es más bella y más linda que tu alma. Por eso tu cultura es basura, con fuerza canto y siento mi pueblo en mi armadura. No estoy ni ahí con cultura, la cultura de los ricos y mil hijos de basura. No estoy ni ahí con cultura, la cultura de los ricos y mil hijos de basura. No estoy ni ahí con cultura, la cultura de los ricos y mil hijos de basura. No estoy ni ahí con cultura, la cultura de los ricos y mil hijos de basura. Y así, amigos y amigas de los coleccionistas de discos son ahueonados, pretenciosos. Vamos entrando ya al final. Sonó Beat Cancino con Hay Tabla, el proyecto de Luis Valdebenito. Sonó Feria Beach. Feria Beach con Germinar, de su disco Constant Mares Avasallar, esa bella canción emotiva que nos hacía germinar esperanzas en nuestra alma, tal como dice el título de la canción, Germinar. Y estaba Panteras Negras con No Estoy Ni Ahí con Cultura. Feria Beach está integrada por Felipe Natra en voz, Mauro guitarra, Pedro guitarra, Fabián batería y hasta hace poco tenían un bajista que se llama Diego. Parece que quedaron huérfanos de bajista, así que si tú tocas bajo y te entusiasma algo la idea, quizás te podrías acercar con estos muchachos y ver si hay alguna posibilidad. Puede que hayan encontrado bajista al momento de que tú escuches esto. Y vamos siguiendo con sonidos locales y vamos a irnos con dos proyectos que no sabría cómo definirlos, pero es uno de ellos por lo menos bastante poco ortodoxo, lo cual es bueno porque una de las ideas también de la calle, se los he dicho, es siempre sorprenderlos con cosas nuevas, cosas que tal vez no hayan escuchado, cosas que tal vez no estén en su radar, o cosas que tal vez hayan escuchado y no le hayan puesto la suficiente atención. Vamos a ir con dos proyectos. que yo diría también que volvería a insistir un poco en lo que había dicho en otros capítulos anteriores, que estos también son proyectos que son pioneros en su área. Vamos a ir con Killing, que es una banda a finales de los 70 que se formó entre el choque de dos bandas que se llaman Nexus y Prisma, que son considerados como los pioneros o la primera banda derechamente como tal de jazz rock, por lo menos acá en Chile. Vamos a ir con un tema que se llama Raja Vision, que al parecer, no estoy muy seguro, debe de pertenecer a unas grabaciones que hicieron como a principios mediados de los 80 para un tentativo disco que nunca lamentablemente llegó a suceder. Y quedaron las grabaciones ahí. Y circula en internet, en YouTube, ahí como una especie de antología informal de la banda. Es un tema muy, muy bueno. Y da pie a mostrarme la calidad de músico y la calidad de la música que hace Killeen. Yo tuve la suerte de verlos hace un par de años atrás en el Persa Bio Bio y se peinan, nada más que decir, tu aplauso de pie con lo que hacen. Ellos están integrados por sus fundadores, por decirlo así, o núcleo fundacional, que vendría siendo Alejandro Escobar y Roberto Hirsch en guitarra. En la actualidad está, creo, Isidoro Alfaro en bajo y Jaime Labarca en batería. Pero han desfilado muchos músicos por esta banda, por Killeen. Pasó Luis Montoya, Ulises Gendelman, Raúl López, Lucas Blondel, Alfredo San Martín, Alejandro Olegnik, Juan Carlos Newman y Patricio Valencia, entre un gran elenco, como se suele decir. Un gran elenco, literalmente aquí estamos hablando de un gran elenco. Y después de Killeen nos vamos a ir con una banda. No es como una banda como tal, es como un... Era, no sé si todavía estarán funcionando. Era como un proyecto de teatro y música, pero medieval. Estamos hablando de Calenda Maya, que es como una especie de... Ellos se llaman como... se autodenomina cofradía, es una cofradía, por así decirlo. De músicos, de gente ligada a la música, gente ligada al teatro, profesores que tenían como su obsesión o veían que tenían como la misión de rescatar un poco a lo que pasó en la Edad Media, que generalmente en el colegio no se lo enseñan, que es como una etapa oscura. Y que al parecer no fue una etapa tan oscura, fue una etapa bastante brillante. Por algo dio pie al Renacimiento. Calenda Maya surge a finales de los 80, por lo que estuve viendo, investigando. Giraron por América Latina y Europa. Y lo componieron 9 músicos, entre los cuales está Tata Barahona y el profesor de Historia Medieval Italo Fuentes. Ellos tienen 4 discos. Uno, el primero es de 1992, se llama Nada te turbe. El otro tiene de 1995, Música y Teatro Medieval. En 2003 sacaron Tempus. Y en 2007 sacaron un disco libro. Un CD con un libro que está basado en el vino. Se llama Vinum, Rito y Fiesta, que es del 2007. De ese material vamos a rescatar el tema In Taverna Quando Sumus, que es como una investigación que hicieron ellos alrededor del vino y los festejos y ritos que se originan alrededor de esta bebida espirituosa. Así que vamos a ir con Killeen con su tema Raja Vishnu, de unas grabaciones que se llama Antología, que circula en la red. Es fácil encontrarlo. Les recomiendo que la busquen y la escuchen y le den tiempo y lo degusten. Y vamos a ir con Calenda Maya, de su disco Vinum, Rito y Fiesta del 2007, In Taverna Quando Sumus. A todo esto, ahora que recuerdo, Killeen tiene un disco oficial, que lo pueden encontrarlo, es un poco más fácil encontrarlo, que es del 2016, que se llama ADN. Así que ya saben, muchachos, vamos con Killing, con el tema Raja Vishnu, y con Kalenda Maya, con el tema In Taberna cuando sumos. Thank you. In taberna quando sumus, non curamus, quid sit humus, sed an ludum properamus, cui semper insudamus. Quid agatur in taberna, ubi numus, et pincerna? Hoc et hocus ut queratur, sed quid loquar audiatur? Quidam ludum, quidam vivum, quidam indiscrete vivum, sed in ludo qui moram, exis quidam denudam, quidam ibi vestiuntur, quidam sacis induuntur, ibi nullus dimet mortem, sed probato vivum sorte. Rimo pronumata vivi, escat vivum libertini, zemel vivum procat vivi, vos che vivum ter provivi. Vater retropis mea recorne. Rengue retropidelibus dicuntis. Et in prominibus silvani. O, qui est profetribus perversi. No, vitro monachis in perci. Et pro navigantibus in decies pro discordantibus. O, decies pro penitenti. Tre decies pro iteragenti. Quam pro papa, quam pro rege, vivur homes sine lege. Vivit vera, vivit erus, vivit miles, vivit velus, vivit ille, vivit illa, vivit servus human cilla, vivit velos, vivit briger, vivit albus, vivit miger, vivit consta, vivit horus, vivit rutus, vivit vatus, vivit nobere de grotus, vivit exulet ignotus, vivit canus, vivit presulente canus, vivit soror, vivit frater, vivit anus, vivit mater, vivit esta, vivit ille, vivum centum, vivum mille, parum durat sex numate, ubi ipsim moderat, vivum domes sine meta, quandis vivam mente lenta, signos pranum omnes tempes, et misterimus legentes, qui nos produs confundatur, et Y ahí estaba, queridos amigos y amigas de los coleccionistas de discos, son aguabonados pretenciosos los dos temas que les prometí. Killeen con su jazz rock fusión latino con Raja Vishnu y Kalyanda Maya con su música y teatro medieval, con In Taberna cuando sumus. Yo no sé si todavía Kalyanda Maya sigue funcionando, se siguen presentando. Yo tuve el accidente de verlos, creo que a mediados de los 90. Cuando era un niño tenía como unos 3 años, en Monte Carmelo, en el Centro Cultural de Monte Carmelo, hace mucho, mucho tiempo. Y hacían una presentación bien, bien entretenida, bien cuidada, en los instrumentos, en las ropas, en todo. Se preocupaban bien de representar aquella época. Bueno, por algo giraron por Europa, que es donde se originó la Edad Media. Le llevaron la Edad Media a los tipos que habían vivido la Edad Media. Así que bien por Kalyanda Maya el proyecto. Y nos vamos a despedir ahora. Creo que hoy puedo decir que no vamos a llegar a las 2 horas. Para algunas personas que me habían indicado que 2 horas de repente era mucho, que igual lo escuchaban en la noche, que igual se les hacía entretenido el programa, lo cual se los agradezco. Hoy día yo creo que vamos a llegar a la hora 45. Y también vamos a terminar con un regalo para algunas personas, algunos muchachos y muchachas que me dijeron: oye, pégate la cachada que estamos en otoño. Así que para todos los otoñistas va este tema, va a ir este tema que, con el cual vamos a cerrar. Vamos a cerrar con alguien que es bien desconocido y bien quitado de luces y de entrevistas, alguien que le gusta mantener el anonimato, y eso siempre es bienvenido a la gente que le gusta el bajo perfil. Vamos a hablar de... de Yandex, de este proyecto, de este proyecto que empezó en 1978, a finales de los 70. Supuestamente lo que la persona que está detrás de Yandex se llama Sterling Richard Smith y tiene algo como unos 76-75 años más o menos. Él nació en el 26 de octubre de 1945, escorpión, ¿verdad? Y Yandex es el proyecto también que está, y el nombre que está detrás de su sello, que se llama Corwood Industries. Y se llegó a la conclusión de que el nombre detrás de Yandex podría ser el de Sterling Richard Smith, porque los, creo que los cheques, cuando se hacen a nombre de Corwood Industries, creo que van al nombre de este caballero. Y también la dirección apunta, del sello apunta a una casa que está en Houston, Texas, donde mora esta persona. Yandex tiene alrededor, no me atrevería a decir que tiene más de 100 discos. No, es bastante productivo en material. Vamos a ir con un tema de un disco de 1991 que se llama One Foot in the North, se llama el disco. Y el tema se llama Upon the Great, que es bueno, más allá de la grandeza. Aquí es un tema que a mí me gusta mucho de Yandex. La música de Yandex igual es bien difícil de digerir. Como que de repente incomoda, llega hasta intimidar. Pero tiene algo, un misterio que a uno le va haciendo que no le haga el quite, que lo vaya degustando de a poco, ¿sí? Entrando a gotas. Su música es atonal, de repente hay como partes que podrían ser lo-fi, o sea, la música de él la han catalogado con distintas etiquetas, que va desde lo-fi a vanguard, blues, folk, spoken word, noise. Él ha dado solamente dos entrevistas en toda su carrera. Una fue la revista Spin en 1985, y lo poco y nada que se sabe de su vida, por lo que ha dicho este personaje, es que él, antes de lanzarse a la música, él trabajaba en un taller mecánico, él era mecánico, y que él escribió 7 novelas que posteriormente fueron quemadas porque fueron rechazadas por editoriales de Nueva York. Les regalo esta canción también de Yandex, porque a mí me suena como mucho como es el otoño. Si habría que ponerle como música al otoño, yo por lo menos yo creo que le pondría esta banda sonora. Más allá de la grandeza, es una letra bastante críptica. No sabría bien decir a lo que apunta. Parte diciendo que, ok, vamos a estallar más allá de la grandeza, sobre la grandeza. Y termina diciendo: I leave me down today to find another world, till the day I see the light that brings my fortune here tonight. Que es como: me voy al amanecer para encontrar otra manera, hasta el día en que vea la luz que trae mi fortuna aquí esta noche. Así que esta noche espero que a todos ustedes los acompañe la fortuna, y a todos los otoñistas, a todos los y las otoñistas, que disfruten este tema de Yandex y que vayan siempre más allá de la grandeza. Y la grandeza siempre los acompaña, a mis queridos auditores. Nos vemos la próxima semana. Thank you. second to see the sea. This time's over. There.